maldita vacía. Perdido en la calle, busca qué comer. Perdido en la calle, buscando a su mamá. El niño está llorando, solo busca un hogar. Vacía, perdido en la calle.